¿qué pasa? Saludos. Opa, aquí estamos desde Irola Irratia con una nueva edición de Rock a todo trapo. Perdón, de Asesino el Rock and Roll. Bueno, empezamos con risas. Bueno, pues episodio 3 de Asesino el Rock and Roll, otro encuentro aquí con gente, en este caso con gente de Picotos, el Carte A, que bueno, no sé si conoceréis o no conoceréis a la gente de nuestro entorno más cercano, seguro que les suena ese nombre, pero quizás a ti que nos escuchas desde Albacete, pues ya te vamos a informar de qué es Picotos el Carte A. Y bueno, más que nada, la intención de traerles hasta aquí hoy es para presentar la próxima Picotos Azoka, que es una feria musical, y tenemos por aquí hasta cuatro componentes de Picotos, a los que vamos a saludar ya mismo. Chicos, acercaros a los micros, arrachaldeón. Buenas. Bienvenidos a Irola Irratia, que bueno, me comentabais que no habéis estado nunca aquí, algunos porque sois todavía bastante jóvenes, y otros, en el caso de Andrés, que es más viejuno y más de mi quinta. No ha coincidido. Bueno, pues como suelo comentar yo a los invitados y tal, con cierto orgullo, esta radio lleva aquí desde el año 87. Es una de las radios libres más veteranas del estado. Bueno, chicos, pues entramos en harina, que yo sé que algunos tenéis un poquito de prisa y tal. Y igual para empezar y para situar un poquito a la audiencia, comentarnos un poco, pues eso, como decía yo, qué es Picotos el Carte A y no sé cómo. Pues eso, un poco de historia del colectivo. Venga, sí. Bueno, vamos a ver. Como si estuviéramos. Pues eso, ahí en el mercado ahora mismo, ¿no? Echando una birra. Una charlita, en el bar tomando una cerveza, que es lo que está, como estamos ahora. A ver, pues Picotos nació un poco por la necesidad de tener eventos y espacios donde grupos pudieran expresarse, ¿no? Digamos, porque visto desde las instituciones, ayuntamientos y demás, que no se colabora mucho con el tema del rock, pues bueno, decidimos un poquito asociarnos. Incluso, además, ya decidimos hacerlo hasta legal, ¿no? Para poder también tener, no sé, esa posibilidad de que a veces que te niegan las cosas porque, bueno, es que no está legalizado y tal, pues nos hicimos hasta legales y todo, para darles un poco los morros. Y entonces, bueno, empezamos a hacer actividades, sobre todo empezamos un poco más por la zona de Repélega. ¿Cuándo arranca toda esta historia o...? ¿2011, 2012? Sí, bueno, eso es que claro, una cosa es lo legal y otra cosa es lo anterior a lo legal, ¿no? Pues reuniones habíamos hecho, habíamos tenido pues conversaciones. Surgió todo un poco a raíz de, pues, de una... ¿Cuál? Acercaros, porfa. Eso es, ti. ¿O fue a raíz también de Italia? De la cultura. Sí, sí, la gran concejala de cultura que teníamos en Portugal. Bueno, aquello fue la hostia. No, pero en realidad nos juntamos un día en el bar por una idea loca que se le ocurrió a Mena, cantante de Manifa, que le dijo que quería dar un concierto en un camión por el barrio. Como la zona donde vivimos, el Repélega, San Cristóbal, es el patrón de los camioneros, tal, conductores y demás. Las fiestas se celebran alrededor de esta. Entonces, siempre en fiestas de Repélega habíamos hecho conciertos y tal, habíamos tenido alguna actividad pues, de grupos locales. Y apareció Mena pues, con su locura diciendo que quería dar un concierto en un camión, sin más. Entonces, a partir de ahí empezamos a juntarnos, preparamos la historia del concierto en el camión y a partir de ahí, pues, hasta ahora. O sea, locura tras locura, historia tras historia. Muchas veces sin pasta, otras veces con algo más de dinero porque no hemos conseguido haciendo actividades y pues eso, es la quinta soca, hemos hecho ya el quinto Reper Rock, ¿no? En principio. Y más que da para cubrir esa necesidad que tenían los grupos locales, que pues claro, por ejemplo hay videocasos de querían tocar en el Mercatu, que hoy en día alguno que lo escuche igual le parece hasta muy raro, que tenía que pagar hasta 3.000 euros, por tanto el plan de evacuación, el plan de limpieza, no sé qué. Y mil trabas que al final al chicharrillo les pagaban por tocar ahí. Entonces, claro, los del pueblo tienen que pagar para luego que les paguen al chicharrillo a que vengan. Entonces ahí empezó un poco también mucho chicharrillo, un poco rock and roll, que fue como nuestro primer eslogan para tirar. Y dar espacios. Y dar espacios a grupos locales, tanto. Y luego ya pues avanzamos un poco más para ir a fiestas del pueblo, crear un espacio en fiestas del pueblo para que pudieran tocar. Eso es, sí. Poco a poco ir avanzando. De repente hemos pasado también a Porto, hacemos conciertos locales, el Mercatu lo tenemos ya pues como una sede principal para hacer conciertos, que era eso, hubo un momento que algún grupo que hizo algún disco y que pretendió presentarlo en el pueblo, la única opción, digamos, era el Mercatu y resulta que le cobraban una pasta por hacerlo allí. Entonces, bueno, pues para salir un poco adelante del tema y intentar que le saliese más económico las cosas y tal, igual, pues es un espacio ocupado cedido, en realidad es cedido, ¿no? Y bueno, sí, hemos entrado un poco ahí a... Eso es, autogestionado. Sí, porque hoy en día pues la ocupación es relativa, ¿no? Uh-huh. Así que bueno. Que digo, cuando empezasteis con toda la historia de Picotos ahí en Repelega, enseguida hubo respuesta, digamos, de la gente... Joven, vamos. Lo principal, lo bueno fue que casi todos los grupos vieron una posibilidad, ¿no? De estar unidos, de juntarnos un poquito más. Sobre todo, hay muchos grupos que estaban en el matadero. En aquel momento había grupos que ya estaban establecidos, pero había algunos otros que estaban saliendo. Entonces, era una buena idea tener un poco esos grupos para poder ir tirando. Eso es, ¿no? Y más grupos de alrededor. Fueron uniéndose muchos grupos, incluso de fuera. En un principio abrimos mucho la puerta. Claro, es difícil abarcar tanto, pero había peña de Navarra, había grupos de Sevilla, uh-huh. Había bastante. Hoy en día hay grupos canarios que están intentando venir para, y hay, nosotros intentando a ver si conseguimos hacer algo para que suban y puedan venir hasta aquí a tocar. O sea, está bien. Nosotros lo hacemos un poco a nivel local, pero bueno, siempre y cuando podamos intentamos abrir la puerta. Todos los reperro que hemos tenido grupos de fuera, y la locura ya fue cuando, antes de hacer el primer reperro, cuando se nos volvió la cabeza, que trajimos a Marqui Ramón a Repelega, pues eso. O sea, fue una locura que nos salió bien, y a partir de ahí, pues eso, hemos ido siempre tirando pues hacia arriba. Eso ha sido seguramente de momento el punto más alto a donde habéis podido llegar, ¿no? El momento de que nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas guapas. Sí, ahí yo creo que nos calentamos más, porque 3 años anteriores sí que empezamos en Repelega a hacer como conciertos, organizar un poco, involucrarnos más en las fiestas, y traemos fue los Gandules. No, sí, incluso antes de eso, el Reno Renardo. El Reno Renardo que nos sorprendió. Y hace 3 años dijimos, joder, hemos hecho 2 conciertos que hemos llenado, vamos a ir a por lo gordo. Sí. Y echamos el órdago y ahí nos salió. La idea del Reper Rock en sí, ¿no? Venía ya un poco, joder, un festival aquí sería la hostia, tal y cual, pero bueno, estaba ahí en el aire. Hasta que un día... hablando y tal, coño, Paco Escorbuto y tal, ¿qué te parece que si... Que no quiero tocar? Claro, cuando hemos traído a Marqués Ramón ahí de Nueva York, ¿cómo vamos a sacar a Paco de Repelega y tal, que salga a tocar? Y dijo que sí, y a partir de ahí hicimos el primer reperro, que fue el homenaje a Escorbuto. Con Paco de cabeza principal y tal, pues es el único que quedaba vivo, pues bueno, con colaboraciones de mucha gente que se apuntó. Y salió la hostia de bien, entonces a partir de ahí pues hemos ido tirando. Eso fue hace 4 años. Hemos hecho el quinto reperro, pues no sé si fue en el quinto, a ver. El primero o quinto. 2015, pero el 2015 creo que fue lo de Paco, ¿no? 15, 16, 18, 19. Sí, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19. Sí. Por lo menos estoy contando. soy de la vieja escuela, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues oye, que lo del reperro, que además también os ha dado a conocer a bastante gente, ¿no? El hecho de montar un festi así... por el nombre Picotos y tal, que está sí, detrás de toda, además, la historia, pues... Además, a ese RP Rock, digamos, al homenaje a Paco, vino gente de todas partes. Me acuerdo que había gente de Francia, de Extremadura, Alicante, andaluces. O sea, vino gente, vamos, que yo me quedé flipado. Luego, después de... Haces un poco el nombre, y después de ese RP Rock, sí que es verdad que igual no hemos llegado a la altura o a la cantidad de gente. Claro, a la cantidad de gente que dimos ese año, porque es normal, el homenaje a Escorbuto y tal. Pero luego ha venido mucha gente de fuera, sigue viniendo gente de fuera. Y de hecho, sí que nos hemos enterado, por ejemplo, que otros festis o otras fiestas de otros sitios siempre miran a ver el día que hacemos nosotros el reperro para intentar no coincidir y demás. Ajá. Porque es un poco, pues eso, por no pisarnos. Nosotros colaboramos mucho con otros festis también de la zona. Con el Noco Valle hicimos más de una vez la presentación conjunta y tal, y este año, también, ¿no? Sí. Para hablar con ellos, para hacer la conjunta otra vez y... Sí, porque son festis que hay de la zona también, sí, muy parecidos a los nuestros. Sí, está guay, ¿no? También el, pues eso, que haya un poquito de sí, colaboración entre diferentes festis y tal. Y una de las cosas que hacemos, ya te digo, pues en realidad es la soca. Esta soca, que ya es el quinto año que hacemos, es un poco también para poner en contacto a los grupos. A los que se pongan cara también. Eso es, que se conozcan también entre ellos. Que aquí lo importante para mí, hay una de las cosas que hemos conseguido, por lo menos al principio, es que unos grupos quieren ir a ver a otros. Cosa que antes era un poco... La gente va a los conciertos y tal, pero luego yo veo muchas veces que hay grupos que tocan y resulta que otro grupo que está al lado y tal, que no tiene concierto, va y no va a verles, tío. O sea, es ridículo. O sea, bueno, mogollón de gente toca en grupos. De eso ya estamos... venimos hablando mucho por aquí, porque a mí también es una cosa que me... Sí. Es que no choca, bueno, choca un poco, decir... no sé, parece que solo te gusta, sabes, que tocar y no te gusta ir a conciertos, no entiendo muy bien tampoco eso. La gente que se mueve muy poco a la hora de, joder, tienes un grupo, no tienes concierto ese día, pues vete a ver a otros grupos, tío, sí, llena, la escena tiene que estar llena, a ti también te gusta cuando tocas, claro, tú que vengan otros, ¿sabes? Es decir, que, y se intentan, eso, que ellos se pongan un poco en contacto, joder, se tengan esa, aunque, joder, ser amigo es diferente, ¿sabes? Es difícil, ¿no? Pero por lo menos tengas un contacto, un compañerismo en esa, que en otras actividades lo hay, pues joder, en el mundo de la música debe haberlo también. Es colega, vamos a ver a estos tíos y tal, que oye, te gustará más o menos, pero es importante que haya gente en los sitios, porque al final, si no hay gente, esto se acaba. O sea, y en la sopa también un poco eso, tanto poner los puestos y tal, pues joder, vas, le compras el disco al otro, ves un disco que no habías visto por ahí, ves la camiseta de uno, ya que estás hablando con él, pues joder, igual atas, muchas veces hacen claro, intercambio de grupos, cambia de uno a otro, ves las nuevas, yo qué sé, ahí yo creo que hay mucho... Está muy bien, es un espacio bueno para compartir, para sí, difundir. Eso es. Y bueno, que la primera edición, ¿y por qué esta va a ser la cuarta? La quinta. La quinta también. Sí, sí, nos ha coincidido siempre. Coincidió justo con el cuando entró el mercado a funcionar, digamos, como centro autogestionado, nos juntamos con ellos y dijimos, joder, vamos a montar una soca. Sí, por el espacio. Era, por el espacio que era, el espacio Mercatu. Sí. Y pues eso, avanzando con él, tal, empezamos a la soca, vimos que el primer año funcionó bien, porque mucha gente colaboró, tal, y hemos ido intentando, pues eso, tirar año tras año, metiendo cosas nuevas, arreglando los fallos que teníamos. Y adecuando el sitio, porque no es lo mismo sí, los primeros años cómo sonaba el Mercatu. ¿Y cómo está ahora? Eso es. Hemos conseguido muchas cosas, porque al final nosotros en realidad la pasta se saca, pues lo típico, de hacer actividades de chondas y tal, trabajándolo, currándotelo en la chonda, pues eso, siempre que podemos y tal, y de ahí es donde sale un poco el dinero, y hemos invertido bastante pasta. Bueno, de hecho nosotros es que en realidad lo invertimos, todo lo que sacamos va invertido, pues eso, en conciertos, en grupos, en adecuar espacios, tener buen sonido, tener un escenario, o sea, lo que se ha conseguido. ¿Quién nos iba a decir hace 5 años que el Mercatu iba a ver lo que hay ahora? De hecho, hay gente que cuando entra ahora se queda con la boca abierta cuando ve, hostia, unas luces. Parece una sala de conciertos. Yo la verdad es que no sé cuál fue el primer concierto que he visto ya con todo el tema de recogido así con el escenario, los telones y tal, y todo ok, como si fuera igual una en gran... la presentación del Rope Rock. Pero vamos, yo me quedé y luego sí, claro, ya después de comprobar cómo sonaba, digo, buah, esto es maravilloso. O sea, ojalá hubiese aquí todos los fines de semana o al menos un concierto. Para eso hay que darle a X, el mago X, que ha conseguido que esto suene, porque no es cada uno, pero porque no te la carrera. Eso es, pero sí, aquí cada uno hacemos un poco nuestra amiguita y tal, vamos poniendo el granito de arena. Es muy importante el trabajo de todos, pero mira, X, que no está hoy aquí, hay que decir la verdad, que es un tío que se le ha currado de puta madre ahí. Y joder, si no fuera por él, yo creo que no sonaría ni la mitad de lo que claro, suena. O sea, bueno, todo tiene su. Vamos, que de contar con alguien que sabe un poquito lo que hace. Hemos tenido hasta suerte porque, joder, hay gente. Y hay que le mola. Hombre, pero que hay gente que igual te gusta más hacer una cosa, otra y tal. Juntarte y ¿sabes? Conseguir que cada uno haga un poquito ciertas cosas, porque igual dice, va, yo no quiero saber nada de organización, a mí, decirme lo que tengo que hacer. Joder, pues de puta madre te viene. O sea, es la gente que dice, venga, va, a moverlo. Y dices, hostia, sí, ya está hecho. Antes de que tú digas, ya está hecho. Y luego, gente, pues que, oye, mira, pues ya me encargo yo del sonido y tal y cual, y ves cómo suena y dices, me cago en Dios, ¿sabes? Yo digo que eso está de puta madre. Creo que lo que más hemos conseguido en Mercatu ha sido de que cuando un grupo que no sea de picotos o una actividad que, como charlas, otros conciertos que han hecho otros colectivos o lo que sea, que han tenido facilidades eso, de usar ese equipo, de usar ese escenario, lo que antes no había, digamos, eso es. De tener un escenario en condiciones, tener unos focos, unas luces, una infinidad, pantalla, tal. Teatros. Sí. Danza, mira, este año pues vamos a tener. Hay un poquito de cosas que no solo ya es para el rock, sino es para el pueblo. Sí, vamos, que es una equipación que es para el Mercatu, para cualquier actividad que tenga lugar allí. A mejorarlo. Claro, en realidad eso está ahí. Y es para usarse, ¿sabes? No hay más cosa más triste que un escenario vacío, ¿sabes? Un escenario vacío es lo peor que hay. Yo cuando voy por los sitios y veo el escenario vacío, digo, joder, aquí voy a estar ya dándole caña a la peña, ¿sabes? Esto no puede ser, tío, ¿sabes? Entonces, siempre que... Claro, que siempre que tiene que haber gente ahí, ¿sabes? Y lo bueno que hemos tenido, que la soca, por ejemplo, ha sido importante el tema de los conciertos del rock o de la música, pero en realidad también los documentales que hemos estado haciendo, ¿sabes? Que hemos estado dando, que igual en otro momento la gente no tendría esa oportunidad de verlos. Pantalla grande, con un buen sonido y tal y cual, joder, pues está bien ver documentales, ya te digo, que no son los típicos que vas a ver en un cine o en una sala. Puedes verlo en tu casa, en el típico en YouTube, en el ordenador, pero si lo ves acompañado de gente y luego que encima sobre ese documental se hable sobre cómo se ha hecho tal. El año pasado, por ejemplo, estuvo muy bien una charla sobre el tema del feminismo en el rock, sobre, pues eso, el tema de las chicas, lo que hacen las chicas en el mundo del rock y tal. Y este año, por ejemplo, tenemos otro también que es de ¿no? Sí, Steve, unas chicas de Sarauch que se han currado el documental este que se llama Low, Dantzan JK, Oña Claire Tunayan. Es eso, de un homenaje a Low Olangua, de la generación de los 80 y tal, pues una de las mujeres, Javi, la nuestra, de las primeras mujeres, creo yo, que eso se puso es, al frente de una sí, banda punk. La bueno, de por aquí conocemos sí, mucho a las Vulpes, que eran de aquella época, sí, pero así en Guipúzcoa, quizás si dices un nombre, sí, pues sale el de Low, sí, y primero con Humedecidos, que luego escucharemos un temita, y luego con OK Corral. Sí. Uh-huh. O sea que, y las Lagartas también, creo. Ajá, sí, por cierto. Y bueno, y eso, pues vamos a tener la suerte de que van a venir son tres chicas, creo. Bueno, no voy a decir cantidad porque igual me estoy columpiando, pero sí que van a venir algunas de las directoras del documental, pues a dar un poco una charlita sobre el documental, y luego ya nos dejarán verlo. Así que a ver qué tal. Tenemos en Facebook, hemos puesto el tráiler, por si lo queréis ver, ahí lo tenemos en Facebook. Para comentar un poco en el día del 30, ya que estamos entrando. Pues... Sí, ya comentáis si queréis un poquito. Yo tengo por aquí también el cartel con todas las actividades, pero bueno, comentarlo vosotros. De mañaneo va a haber otra terapia de radio como parecida a esta, pero con juegos y tal para la gente que pasa por ahí, para despertarse, que algunos vienen... Que no sabes si tomarse un café o un marianito, así que para animarles al marianito. Pues claro, abrimos vermú a las 11. Bueno. Sesión vermú. Sesión vermú, buena. Eso, el Mercatu se abre a las 11, comentabais. Sí, sí, 11, sí. La apertura es a las 11, pero creo que la radio a las 11:15. Sí. Lo que tarda en montar, todo el rollo. Y luego un poco de swing para mover las caderas y calentar el cuerpo. A ver que la gente, si no, se va de poteo y no... Sí, ahora, a ver, serán clases, o sea, va a hacer una clase que lo estoy hablando con el profesor. Pero va a ser el rollo principiante, que me preguntaron por Facebook, sí, a ver sí, si había, sí, si necesitaba inscripciones y así, guapo, y la gente está motivada. Se está motivando, está así guapo, que... Habrá que ver alguno bailando. Eso iba a comentar yo, a ver quién se anima y va, tal. Estará, ¿no?, la Cruz Roja para recoger caderas ahí, no hay problema. Sí, además suelen hacer Lindy, ¿cómo es? Lindy Hop, rock, ¿qué más hacen? Swim y... Más, o sea, bien, el profe bien sabe bastante. Luego también está en Augusto Cacharrismos, va a estar la mañana haciendo una cursa. Hay un mítico. Uah, ya te digo. Y desde además estuvo también en la primera, sí, soca. Además colaborando para montarla, sí, y tal. Eso y es. De bajar todos los años a... Un activista de del tema, ese señor. Y de sus instrumentos, que es la hostia, ¿eh? Tiene... Como buen Dios. Y son dignos de ver, además. Hace una guitarra. Es la hostia. Y luego eso, la jamada, que es a la voluntad, que pensaba que la peña, pero eso... Por lo menos avisar de antes para las cantidades, es lo que siempre decimos. La única pena. Eso. La otra, que vengan a comer, y con mucha hambre. Eso supongo que sobre las 3 o por ahí. Sí, a las 3, sí. ¿Qué nos vamos a animar a hacer? Pues lo de siempre, macarronada... con varias salsas. Eso. Con varias salsas. Está bueno. Grasas saturadas y vegetales transgénicos. Eso es. Uno que se envenene con lo que quiera. Luego se lo ves a la gente chupándose los dedos y ya está, no hay problema. Si el año pasado se apuntó, además, bastante, sí, peña, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no nos esperábamos tanto y se acabó. Hicimos para 60. Se acabó. Hicimos para 60. 60, y quedó, joder. Va, tiramos para arriba, no sé qué, va, y al final nos quedamos sin nada. Hombre, sí, al si final entre... Una segunda o nada, en, ¿sí?, la salsa vegana, que era revuelto de champiñones... Joder, qué buena estaba esa. Tuvimos que apartarla y preguntar a la gente si era vegana o no, porque si no la robamos... Pues no. Pobres veganos. Pues, pobres veganos. Que digo que, joder, que... Que con el ambientillo que hay ya, simplemente con la gente que está con los puestos y tal. Claro, pues... la idea era un poco eso, porque el primer año sí que vimos que la gente de los puestos se iba a los bares, sí, a los pinchos y eso, y dijimos, jo, vamos a montar unos platos, no montamos mesa ni nada, sino repartimos los platos, cada uno se lo ponga en el puesto, y para que no tengas que ir a ningún lado y que tengas el plato de comida, ya que vienes a colaborar en la soca, pues bueno, a darle un poco calor. Sí. Eso, y que esté ahí, y además ya haces un ambientillo guapo ahí, que vas a la comida, que te quito el pan, que este va... Siempre hay un juguillo raro. Sí, a ver si la gente se anima un poco más, que este año parece que hay algún puesto menos que otros años. Faltan las típicos del último día, Pero otros, bueno, no queremos tampoco que hubo uno de los años que se nos sobrepasó de las manos, incluso tuvimos que hacer más espacio. Pero sí que es verdad que se nota un poquito menos. No sé si es porque en las actividades ese fin de semana hay muchas cosas en la zona. Entonces, bueno, pues a ver, a última hora se pega un arreón. Oye, a ver. A toda la peña desde aquí, al final, los que estén. Aquí está claro que los que quieran. No es obligatorio. Entonces, bueno, sabemos que viene gente potente en los stands y demás, pero luego faltan igual a esos pequeños o incluso a los grupos que hasta última hora no se deciden. Porque, bueno, es que el disco y tal, coño, pues apuntaros. Eso es lo que estaba comentando el otro día contigo. Yo creo que la gente se piensa que tiene que estar de apertura a cierre. Claro, ¿no? Y pueden estar un ratito, claro, no tienen la obligación de estar ahí toda la mañana, toda la tarde, no. O sea, pueden ir, como si quieren ir solo una hora. Eso es, es decir, que al final es. Vender las camis y las CDs y, joder, y sobre todo las bandas que están empezando ahora, que. Eso, que. Es darles ese espacio. Al final es importante, porque muchas bandas, realmente el dinero que pueden sacar para poder seguir haciendo la actividad es vendiendo discos entre comillas, porque ya hoy en día no se venden muchos, pero vendiendo camisetas, vendiendo merchand, vendiendo algún disco, vendiendo camisetas a un precio más o menos razonable, chapas o lo que tengas, o sea, intentar por lo menos para subsistir, que otra cosa no va a ser, pero bueno, pues para grabar el siguiente disco, para mantenerse en el local, los locales de ensayo al final valen pasta, entonces bueno, incluso hay gente que es super manitas, que hace mogollón de movidas, sí, de discos y así, sí, sí. Que hace figuritas de estrellas del rock. Sí, además aprovechando el momento he oído que los Rabino de Aranda sacan maquetas, así que ya sabéis. ¿Cómo mete el órdago? Habrá que acercarse por el puesto. A eso es lo más esperado quizás, ¿no? De hombre, al menos de las bandas del Matadero, ¿qué? Ya era hora. Quedábamos ya. Ya era hora. No, eran los que tocaba este año. A darles fuerte, a ver calor. Pues eso, joder. Luego, después de comer tenemos a Johnny Chinches, que es como hombre orquesta, pero sentado en acústico. No va a poner para la sobremesa. Pero, sí. He visto alguna cosita en YouTube y tal. Cada vez que le veo, cómo mete las versiones más punkis en una guitarra acústica con la con la armónica y va a estar divertido. Y luego va ya a eso a las 7 cuando acabe el documental que hemos comentado antes de Lu. Eso, sobre las 7, ¿no? De la tarde. Sobre las 7 y luego ya ahí habrá cuando acabe el documental. No sé cómo haremos el tema de las pruebas, un break ahí, limpiar, es un poco un momento de irse a tomar un pote al bar para volver luego a los conciertos de John Dealer y los Turbo Fuckers. John Dealer and the Coconuts. And the Coconuts. Por cierto, que es una sorpresa de banda, porque sí. Yo creo que es un grupo, yo hablando con gente digo, joder, pues hay quien sí que les conoce y tal. Pero siendo una banda así de rock and roll cañero y de los que tal, pues es un grupo que por lo menos por aquí no es muy conocido, a pesar de que tienen ya dos discos. Sí, yo hablando con la gente también de eso, joder, todos flipando, pero que nadie les conocía. Sí, ¿eh? Ha sido sorpresa. Bueno, eso es lo bueno que tiene, que al final somos bastante la peña que estamos dentro de Picotos, vamos a muchos conciertos, te encuentras, descubres siempre grupos nuevos, ¿no? En este caso pues ha sido, no sé si fue Eki el que comentó, que les había hecho sonido. Sí, son de Legazpi. Eso es, les había hecho sonido y tal, y que le habían molado, y oye, los propuso, nosotros lo estuvimos viendo, pero nos pareció de puta madre. Pero eso es lo bueno que tiene. Por eso está de puta madre moverte. Al final, sí, siempre a los conciertos. Además, yo creo que son un poco diferentes, la puesta de escena, ¿no? Sí, también, eso es. Es guapa. Oye, pero es eso, que al final el ir a conciertos, el moverte un poco, es lo que también te hace ver nuevos grupos, descubrir nuevas historias, que es interesante. Ir siempre a lo mismo, no sé, como se dice, Sota Caballo Rey y tal, pues bueno, de repente te descubres algún grupo, alguna cosa, que hostia, pues te sorprende y está de puta madre. Y este año, pues eso. Pues sí, seguro que con esta banda más de uno va a flipar y va a agradecer que les hayáis traído hasta la soca, tío, porque por aquí ya a ver si consiguen algún bolito más a cuenta de este por esta zona. Y luego también hay que decir que en el Picotos a Soca sacamos las primeras papeletas del sorteo que hacemos todos los años en Picotos, que siempre decimos joder, qué poco hay el año pasado cuántas cestas hicimos. Decimos 10 premios. 10 o 11, ¿no te tocó a ti algo, eso, Javi? Eso estaba pensando. Tongo. Que por cierto, la verdad es que la recogida fue magnífica, ¿sabes? Porque yo andaba yo bastante contento esa noche. Y más contento, hay vídeos que lo demuestran. Y más contento que me. Casi, da igual, subir y bajar el escenario fue lo más complicado. Así que eso, también al Lorito con las papeletas, que ahí hay unas cestas musicales. Sí, ¿eh? Para que la gente que no sepa es eso, que los grupos que están afines, grupos, bares, locales, eso, que están afines un poco a Picotos, lo que hacen es donar, pues merchan, camisetas, que todo vale. Los bares sí, hacen botellas, había hasta peluquería canina, un ticket de peluquería sí, canina, clases de conducir, que alguna vez ha conseguido Chelis, chuletones, desayunos, tortillas, cenas, dice que hasta masajes ha habido alguna vez. O sea, que te quiero decir que si en el mundo del rock cabe todo. Grandes ideas, grandes cabe ideas, no os faltan grandes ideas para... La verdad es que... cómo hacerlas luego. Pero siempre es positivo para... hombre, que todo es bienvenido. Claro. No, al final que luego ese sorteo es a finales de año o principios de este año, vamos a principios de año, sí. El 10 de enero, si no me equivoco. Bueno, ya para empezar el año, hombre, para el que sea agraciado, pues agraciado, y para el que no, pues que siga siendo un desgraciado. Lo va a seguir siendo toda la vida. No, de ahí no vamos a sacar a nadie. Si la cesta, lo bueno que tiene también es que los que no son presenciales tienes también opción de que sí, te toque. Es. O sea, que te llamamos por teléfono. Así que no hay excusa. Sí, sí. Por cierto, sí. Hay unos cuantos presenciales para darle un poco la gracia de que esté entre la peña de público y tal, pero los gordos son no presenciales, para el que le quiera. Creo que no hemos comentado que también están Turbo Fuckers, ¿no? Sí, bueno, sí, eso hemos dicho, pero no, eso es. Eso, que concierto, además presentan disco, que ahora están, bueno, están a tope y que es una banda que ya mueve también a... Sí, este fin de además estaban en Madrid, ¿sí? Y han debido, tocar, pues, no sé si el ayer por la noche y hoy por la mañana y la hostia. O sea, en plan, ya cuando van, ya a cualquier hora. Sí. Pues eso, que va a estar muy bien ya durante todo el día... Pues una jornada ahí bien, bien guapa, ¿sabes? O sea, no sé. Que la gente se anime, disfrutar. Importante que la gente se anime, que pase aunque sea. El que no pueda estar, pues que, o sea, mucho tiempo, pues que pase un rato, pase, que se den una vuelta, eso es. Siempre te vas a encontrar sorpresas y cosas guapas, ¿eh? O sea, tiene que. El que le mola en los vinilos y demás, yo sé de gente que ha ido y ha dicho hostia, ¿sabes? Y ha salido con uno o dos vinilos tranquilamente, ¿eh? O sea, que. Sí, porque luego, pues eso, van distris también, claro, gente de distris, igual te encuentras cositas. Que está bien, también está esas distris muchas veces, pues el engorro de tener que pedir, igual hacer un pedido por internet o tal, pues ahí lo tienes, ves el disco, lo ves, lo palpas. Yo me acuerdo de hace dos años que pedí los discos de obligaciones, que estuve buscándolos por muchos lados que no encontraba y de repente, mira, en casa. Fíjate. Eso es importante, ¿eh? Dice que la gente, además, gente que le gusta coleccionistas y demás, encuentran rarezas ahí de las buenas. Eso está bien. Eso es, creo, la alternativa, no la puta mierda de Asoka Durango, así que venís para Portu. Que se vengan a Portu, en este caso, al Mercatu. Sí, se respira mejor, hay menos gente, menos cola, todo. Eso al lado de la ría, detrás de la mejores precios. Oye, en metro. Ahí estamos. Ah, bueno, sí, por cierto, también que metro, tren, autobús. Sí. Portu está, vamos, súper bien comunicado y eso no es excusa, vamos. Y vamos, pues eso. Que... Si vienes por la ría es todo plano. Luego te metes un poco adentro. El mercado, además, es un espacio grande, amplio. Sí, donde hace puente, donde hace un poquito de frío, que vengan abrigados. Pero bueno, que tenemos la chosna ahí dentro también, ¿eh? Eso es. O sea, que no, sí, no se van a quedar. Secos no se van a quedar. No. Chicos, ¿qué os parece si escuchamos precisamente a John Dillon and the Coconuts? Un perfecto temita de su segundo disco, que el disco es del 2018, que se titula el disco We Will Get Together in Hell, y vamos a escuchar este temita, se titula Psycho. Bien, bien. Bueno, tremendo temazo, ¿eh? Este que acaba de sonar, de John Diller and the Coconuts, pues esa banda guipuzcoana de Legazpi, que estará actuando en el Mercatu de Portugalete dentro de esa picotos azoca del próximo sábado día 30. Estarán junto a Turbofuckers y bueno, pues eso, que en cuanto a los conciertos así nocturnos, pues un cartel bastante, bastante atractivo, ¿no? Turbofuckers, que vienen presentando su nuevo disco, y vamos a escuchar algo de ese trabajo, de ese Rock and Rollers, que bueno, además vienen desde Madrid, que este fin de semana están en Madrid y el próximo en Porto, luego tienen más conciertos a la vista, así que están que lo tiran. Turbofuckers, sonido fucker es lo que vamos a escuchar. Bueno, ahí estaban Turbofuckers con uno de los temas de su reciente disco, Rock and Rollers, pues también estarán ahí. Sí, hay que darle las gracias porque son gente de puta madre que siempre que les hemos dicho para colaborar, han colaborado con Picotos, así que bueno, vamos, qué decir de ellos, ¿sabes? No sorprende ya, o sea, es gente de puta madre que a la mínima que tienen una posibilidad y que les decimos, enseguida están dispuestos. O sea, aparte que... de que ya es una banda... Sí. Que en directo, bueno, en directo, en disco, pero sobre todo en directo ya han alcanzado, yo creo que un nivel bastante, bastante nivelón, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Vamos. No es que digas, coño, es que esto está... No, es un grupazo, o sea... Fíjate, el otro día, ¿no? En el Anchoqui, ¿no? O sea, que decir que... Ahora mismo la verdad es que están en un momento estupendo, con el disco reciente, con un repertorio, vamos, calentito, que son un cómo se dice, éxito tras éxito. No, temazo tras temazo. Eso, vamos, eso es. Y el sábado ahí van a estar, o sea, que dando el callo como siempre, son gente, ya te digo, que a la mínima que tienes, oye, os apuntáis, se apuntan a cualquier cosa, o sea, merece la pena. Vale, bueno, pues eso por la noche. Durante el día ya hemos comentado un poquito las historias que va a haber. El cacharrismos, Augusto, dices que repite porque ya estuvo en la primera edición, ¿no? La primera seguro, y yo creo que ha estado en alguna más. A ver, si no ha estado él tocando y tal con sus historias, que ya has visto todo lo que suele llevar y tal, suele estar pues exponiendo sus movidas, que es la hostia. Este tío, con cualquier cosa te hace una guitarra, o sea que... Al menos es que es una cosa muy curiosa y que puede llamar mucho también la atención, pues eso, ver cómo... Sí, pues, además es importante. En primeros años sí que hubo más luthiers y tal. Parece que últimamente pues viene menos, alguno menos y tal. No sé si es porque, bueno, hay que mover muchas cosas también a la hora de hacer eso. No lo mismo cojas que lleves discos y tal, que bueno, más o menos acostumbrado, a camisetas o tal, o los grupos, ¿no? Que bueno, son igual 4 o 5 tíos en un grupo, se van turnando para pasar el día allí. Es más llevadero. Claro, ir un tío solo, tal, llevar un montón de instrumentos que has estado haciendo, lo que sea, o tal, cuesta un poco más. O sea, yo, uno de los colegas míos, pues, Cheliche y tal, que suele hacer también guitarras, está en ello porque, bueno, anda un poquito tocadillo y tal, pero estoy intentando convencerle para que baje y haga una guitarra y en directo, ¿sabes? Sería la hostia. Ya ha habido algún año que ha hecho y tal, pero yo creo que está a punto de caramelo, pues este día venga a comer la cabeza y seguramente baje y haga una guitarra ahí en directo, que es interesante, ¿eh? Para que la gente vea, pues eso, cómo se hace realmente y desde dónde se empieza, ¿no?, a hacer una guitarra. Un tocho de madera y eso luego acaba sonando pues de puta madre. Sí, sí, la verdad es que tiene que ser un puntazo, porque muchas veces no te paras a pensar, joder, ¿cómo? Eso es. Es que claro, yo la verdad es que tengo la suerte de poder haber estado con él viéndole cómo es, sobre todo el inicio de una guitarra, es la hostia, o sea, que de te empieza a cortarla tal, y dices, joder, mira, pues va cogiendo forma y tal. Cuando acaba, la ves terminada con todo puesto, tal, su color, su historia, ¿sabes? Después de haberle dado barnizado, lo que sea. Yo, por ejemplo, tengo un par de guitarras suyas y una, por ejemplo, es pirografiada, que es una cosa increíble, ¿sabes? Con un soldador quemar, hacer figuras y tal, y queda de la hostia, ¿sabes? Son guitarras, además, únicas, porque las hace, ¿sabes? Y tener una de esas guitarras es la hostia, porque solo existe esa. Pues te gustará más, menos, pero además son todas de puta madre. Tú luego, además, les puedes dar tu propio sonido, porque puedes cambiar pastillas, historias, hablas con él, te puedo hacer. Y yo, cada vez hay más gente del entorno, sobre todo de Portu. Bueno, hay un par de guitarras y un par de bajos en Madrid, eso fijo, y hay alguna más por ahí. Gente que viene de Madrid a que le haga una guitarra especial o lo que sea. Pues eso es interesante, son cosas bonitas que en la Soca hemos llegado a conseguir, está muy bien. Y que hablando de, no sé, de ideas igual que han podido surgir y que no se han podido materializar, o cosas que tengáis así para un futuro que se podrían hacer en la propia feria. Sí, pues en la feria es un poco más complicado, porque intentamos meter cosas, pero está todo como muy enganchado, ¿no sabes? Claro, no puedes pisarte cosas, eso es difícil. Es como cuando organizas unas fiestas y hay 7 conciertos y tienes que intentar que, joder, pues compaginar horarios. Pues aquí en las Soca es un poco parecido. Es de todo el día, ¿eh? Pero también hay que tener un pequeño descanso, también hay que dejar un poco a la gente tal. Entonces intentamos rellenar todos los huecos, pero es difícil. Hemos tenido alguna idea por ahí, en ronda y tal, de hacer cosas. Este año, por ejemplo, hemos metido en la movida del swing, que está guapo, ¿no? Va a ser una cosa diferente, a ver si la gente se anima. Al final es, bueno, bailar, está dentro de la historia y es entretenido, ¿eh? Yo lo he visto y está muy bien. Siempre intentamos darle un toquecillo nuevo, algo nuevo, pero también es complicado, ¿eh? O sea, aquí está todo inventado, ¿sabes? Al final, pues bueno, pues conciertos, tipo de actividades, pues lo de la radio, que está interesante, que te echas unas risas un ratillo, la sobremesa después de la comida, que siempre nos quedamos ahí un poquito como más apalancados, pues hemos metido a un tío pues que nos puede animar, ese tipo de cosas. Solemos hacer acústicos, hemos hecho micro abierto, ha sido interesante. Lo que pasa es que al final es un poco lío, porque cuando te descuidas, digo, se ha pasado el tiempo, tal. Luego está lo del documental, cada vez intentamos meter un documental, una cosa. Tenemos unos horarios, la luz influye, ¿no? O sea, a la hora de poner algo en una pantalla grande, pues también te influye, que joder, no es lo mismo verla un poquito más a oscuras, que se define mejor las imágenes en las pantallas. y está un poco así, ¿no sabes? Luego, sí que es verdad que aparte de la soca, como hacemos más actividades, pues intentamos distribuir las cosas. Pues sí, hay una vez que hacemos lo del tema de la cesta, el sorteo de la cesta, luego más adelante haremos la presentación de los festis, en principio del Reper Rock, y queremos que, pues por ejemplo, el Burning Rock se una y tal, que ya lo hemos hecho otros años. Haremos también algunos conciertos, alguna historia, y algo meteremos ahí nuevo, intentaremos pues darle un poco un toquecillo a ver si surgen nuevas ideas. También estamos abiertos a cosas, que la gente nos venga y nos diga, nos proponga cosas. Nosotros al final, si esto es así, o sea, te proponen algo y a veces son auténticas locuras, ¿eh? Pero se nos echa el rollo en la cabeza y venga, pues vamos a intentarlo. Y así han salido muchas de las cosas que actualmente hacemos. Comentabas eso, que tenéis lo de la fiesta esta de cuando se entregan los premios. Sí, la fiesta de Navidad, sí. Que suele tocar también algún grupo, sí, creo, sí, ¿no? Este año de momento todavía no tenemos un poco, tenemos en mente algo, queríamos hacer algo con grupos de Portu, porque hay algún grupo que se ha juntado, hay algún grupo que se ha disuelto y ha montado otro grupo. Bueno, estamos ahí en el aire, tenemos esa cosita. Queríamos darle esa oportunidad a estos grupos de Portu, que otros años también hemos hecho. Ya veremos, porque ahora la cuestión es reunirnos. Primero nos estamos centrando mucho en la soca y luego ya nos centraremos un poquito más en la cesta. Ahora lo que estamos haciendo es recoger material. Porque luego tenéis intención de en ese periodo que va, pues eso, desde principios de año hasta que se pueda celebrar el Reper Rock. Sí, la presentación va a ir fijo, casi seguro. O sea, bueno, aparte de la presentación. Será en abril o así, eso es. Luego, a ver, en el Mercantil solemos hacer actividades, bastantes actividades, conciertos y demás. Es una cosa que hay muchos grupos, por ejemplo, que intentan tocar en el Mercantil, pero en principio, hasta hoy en día, el Mercantil, al ser un centro, digamos, un espacio donde autogestionado, donde por el momento no se está cobrando entrada para hacer diferentes eventos, pues hombre, hay grupos que igual, en ese sentido, claro, al final cuesta un dinero, ¿sabes? Salir del local cuesta pasta. Yo entiendo que los grupos todos deberían cobrar, nosotros intentamos pagar siempre a los grupos, pero en realidad pues muchas veces es dinero que sacamos de otras actividades o de la propia chonda que tenemos montada. Entonces tampoco podemos ofrecer unas cantidades exageradas, entonces por eso muchas veces nos quedamos un poco cortos en grupos que no podemos traer grupos de fuera, por tal, pero bueno, vamos a ir dándole vueltas a eso e intentar, pues eso, si hace falta que la gente aporte una cantidad a la hora de, aunque no sea una entrada, sea algo simbólico. Eso te iba a comentar. Eso es lo que estamos intentando, dar ideas, y estamos dándole vueltas para ver si conseguimos, pues eso, hacer o un bono de la gente que... O sea, porque no entra dentro, digamos, de la filosofía de... Eso es un no, poco... No de picote, sino del mercado, sí, y tal. El hecho de cobrar una entrada, por ejemplo, por un concierto, por una obra de teatro... Eso es lo que estamos intentando, pues a ver si podemos conseguir. No sabemos cómo darle la... Sí que es verdad que dentro de la filosofía del mercado y de espacios, digamos, así ocupados... A ver, todos hemos estado en Gasteches y se cobra muchas veces incluso la voluntad o tal, o una entrada simbólica. Aquí de momento no se está haciendo... No se ha planteado varias veces, pero no se está haciendo, poco a poco las cosas van poco a poco. También empezamos al principio que no se iban a dar conciertos o que no sé qué y tal, y ahora tenemos pues un sitio donde cualquier grupo puede venir a tocar porque va a estar encantado. O sea, es de sonido, de espacio, de gente que acude. Entonces, bueno, vamos a darle vueltas, vamos a dar vueltas a eso, y sería interesante, porque sí que sería bueno, incluso para el propio Mercatu, ¿no? Porque al final estamos sacando pasta, digamos, para ayudar al Mercatu, para hacer más actividades, a cuenta de chondas y de cosas que hagamos, pero bueno, en un momento dado, traer un grupo un poco más potente, que venga de fuera, que tengamos que pues darle algo más de pasta para que pueda venir, sería interesante conseguir, pues eso, que se pudiera cobrar una entrada o algo, ya te digo, algo simbólico, o un bono, oye, la gente... hay un bono de ayuda al Mercatu que es anual, que se paga pues un dinero, y entonces bueno, pues es para ayudar. Al final es que el Mercatu es de todos, ¿sabes? Te quiero decir que es una historia bonita, que la gente puede no sé, ayudar y tal, porque hay muchas actividades aparte de nosotros. Como picotos estamos dentro del tema de la música y de eventos de relacionados con la música o con el rock, pero hay muchas más actividades. Pues hay muchas charlas, hay actividades, había una batucada en su día, ¿sabes? Te quiero decir que hay unos para que los críos puedan ir a jugar, un tipo parque y tal y cual. O al final es un centro igual, pues sobre todo aquí, que llueve bastante y tal, es un sitio amplio, pues la gente puede ir a hacer cositas ahí dentro, que va a estar un poquito más recogido. Y es interesante continuar con que el espacio continúe, que esté vivo, y que la gente pues sepa que, hombre, que las cosas que se hacen dentro al final valen dinero, ¿sabes? Claro. Todo hoy en día vale pasta. Entonces, bueno, pues a ver qué podemos hacer. Le vamos a dar unas vueltas a eso, y sí que tenemos pensado hacer conciertillos y cosillas, ¿eh? Lo que pasa es que también dentro del mercado hay más asociaciones. De hecho, entre semanas se suelen hacer cosas. Y incluso fines de semana, pues hay otros que es que para solicitar el mercado tienes que hacerlo con tiempo, solicitar un fin de semana, el día que quieres hacer la actividad, con tiempo, porque se está ocupado. O sea, es un sitio donde se mueve mucho. Entonces, nosotros como Picotos, oye, solicitamos tal día para hacer esta actividad, con tiempo, siempre. Y claro, cuando a veces que nos viene igual grupos, oye, nos gustaría, ya, pero es que este mes es imposible. Tiene que ser el mes que viene, ya da fecha, entonces igual no le cuadra. Pero bueno, solemos hacer siempre las cosas con tiempo, solicitando el espacio, y luego ahí ya nos organizamos nosotros. Bueno, pues oye, que tenía aquí preparado esto, porque al final este ha estado comentando lo del documental sobre Low, que se va a proyectar y tal, y va a estar bastante y, bien. Y si es cierto que ha comentado, sí, que viene gente a luego a dar una pequeña presentación o charla o dos. Eso es. Al principio no sabíamos todavía porque, bueno, lo hicimos con mucho tiempo y tal, y nos dijeron que no sabían si iban a poder. Parece que han confirmado que van a estar, que nos van a comentar un poquito por qué, cómo y quiénes han hecho el documental. Sobre todo es eso, es un documental, ¿sabes?, que de los años 80 y tal, que mucha gente, las generaciones que hay hoy en día, igual lo ven como algo lejano, pero es interesante porque son los inicios de todo esto. Al final es bueno, y sobre todo para ver, no sé, la capacidad y cómo se creó, ¿sabes?, que cada vez pues haya más tías en este movimiento, que siempre hemos sido, aquí parece que no, pero dentro del rock and roll también hay machismo, también hay esa historia de que a las tías las hemos tenido un poco ahí, pues eso, pues que ellas saquen ahí lo que realmente han estado haciendo, ¿sabes? Es decir, que se vea que realmente hoy en día, vamos, cada vez hay más grupos de chicas, está el tema, hay muchos festis relacionados con nosotros, por ejemplo, relacionado con Picotos, está el Nesca Rock, que siempre ha querido potenciar y visibilizar, pues eso, a las mujeres en el mundo del rock, y es interesante. Nosotros siempre que podemos en el RP Rock contamos con grupos que tengan integrantes femeninas, porque nos interesa el tema de que cada vez se las vea más y demás. No solo porque sea una chica o tal y cual, nosotros no valoramos, o por lo menos la mayoría de los que estamos en Picotos no valoramos sea chica o tal, ¿no? Es que nos guste, que haga las cosas que a nosotros en principio nos mola, nos da igual, sean chicos o chicas, pero joder, hay muchos grupos que hay integrantes femeninas y nos encanta que le metan caña desde el escenario, e incluso pues en el Scarrock lo llevan chicas que son las que organizan el tema, desde la organización, desde ciertos, ¿no?, todo lo que conlleva hacer un festival, hacer un concierto, que se vea ese movimiento, que las chicas están ahí y que por fortuna, sí, por fortuna ya los tiempos van cambiando, aunque todavía hay mucho que hacer y hay mucho que insistir con este tema, pues yo creo que se están dando pasos para adelante en ese aspecto, de normalizar totalmente la presencia. El año pasado ya te digo que el documental estuvo bastante bien, o sea, ya te digo, fue el papel femenino en el mundo del rock. Este año volvemos otra vez a insistir un poco en el tema porque nos parece súper interesante. Es un documental, vamos, o sea, totalmente que está de actualidad hoy en día. Entonces, bueno, pues que la gente también que vea esto. Ya te digo que cuando hablamos de documentales al final, es fácil ver un documental que esté muy, ¿sabes?, muy anunciado o tal. Joder, mira, este documental lo ves. Bueno, pero este tipo de documentales es más difícil que lleguen a la mayoría de la gente. Y yo, por ejemplo, que nos mola este rollo. Al final, pues sí, que un día te metes y hostia, pues lo ves, y seguramente lo ves entero. Hay gente que, bueno, va, sí, pero claro, si lo tienes en pantalla grande, sentado en un sitio, tomando una cervecita, hablando con el compañero, con el colega que tienes al lado, de que también de grupos y tal y cual, y hay una tía que te viene y te explica y tal, como va a ser el caso, ¿no?, de por qué ha hecho ese documental, de qué viene, hostia, pues es interesante. Yo creo que tiene mucho, mucho interés, y sobre todo, pues eso, tratándose, porque igual lo que tú dices, igual para la masa, pues igual dicen, ¿Quién era esta señora, esta señorita o esta mujer, ¿no? Eso es. Pero no, interesante como conocer. No ha formado parte de un gran grupo ni de nada, pues igual alguno dice, pues ¿quién será? Sí, pero luego siempre hay gente que tiene interés por conocer precisamente pues a gente que podías, totalmente anónima para la mayoría, ¿no? Como podía ser Low, la cantante de una desconocida banda de Zarauz, que eran Humedecidos, que en el año 82 ya estaban funcionando. ¿Qué sería aquello para una mujer eso es ponerse al frente de una banda de punk en el año 1982. Pues eso es lo que vamos a ver en el documental, eso es lo que nos van a venir a explicar, ¿no? Y eso es muy interesante. A mí, ya te digo, yo solo ahora de hablarlo se me está poniendo hasta la piel de gallina. Año 82, una tía llevando un grupo de punk rock. O sea, además que, bueno, por lo visto la chica tenía un gran carácter. Eso es. Y supongo que habrá imágenes guapas y opiniones y cosas muy buenas en el documental. Lógicamente, para el 82, ponerte al frente de un grupo de punk rock tienes que tener mucho carácter, ¿eh? O sea, que ahí lo vamos a ver. Yo te digo que son documentales interesantes que la gente, quieras que no, debería conocer, debería ver, sobre todo pues gente que hoy en día está dentro de la música y que realmente son gente que han sido los que han abierto el camino, ¿no? Pioneros que han abierto el camino, que para que hoy en día pues tengamos conciertos, grupos y que haya gente que se suba a un escenario, que se tenga dos huevos a subirse al escenario y tocar para un montón de gente. Bueno, pues yo había pensado en poner algo de precisamente de esa primera banda de Low o Langua, de Humedecidos, que eran de Zarauz, y que nada, duraron muy poquito, pues apenas del 82 al 84. Sí, yo casi no ese grupo no lo tenía muy esto, pero los de Okoy Corral sí que claro. había habido un poquito más. Cuando dejaron digamos que se disolvió Humedecidos y hicieron esa otra banda que ya sí tuvo más repercusión, sobre todo en Euskal Herria, por ser, decían que era la primera banda de Euskalbili, ¿no? Banda Euskaldun, pues sí, haciendo un poco el rockabilly, el psicobilly, este tipo de sonidos en euskera y tal. Pero bueno, lo de Humedecidos, que era como, se quedó como algo más, pues eso, más underground y más subterráneo, pues sí que ahora han recuperado grabaciones de la banda y hay un LP de 11 temas que han editado en vinilo además. Joder. Una peña de Zarauz, que supongo que igual también tienen que ver algo con el documental. Eso es. Y que bueno, pues el disco está formado por 4 temas de una maqueta del año 83. Y luego el resto de temas son de un directo con bastante buen sonido, de una grabación en un concierto en el Autódromo de las Artes. Y pues, vamos cosas, a escuchar. Son cosas interesantes. De que, claro. Que gente que se atreva o que intente potenciar eso, de repente que te saque esto que estás comentando tú, es la hostia. Para mí, esa gente, o sea, yo alucino, ¿sabes? Me parece de la hostia. Un pedacito de la historia, un poquito de eso. Pues eso, del punk primerizo de vasco, en este caso de Zarauz. Y bueno, vamos a escuchar. El tema se titula Una mano para el dinero, ese de ese concierto en directo. Y nada, vamos a escuchar a Humedecidos. Así sonaban, una banda así con... Hacían punk, pero con unos tintes así como oscurillos, como un poco siniestros. Curioso, vamos a escuchar ese temita. Sin saber a quién mirar. Ahí están sonando Humedecidos. Bueno, este tema es un puntazo. Este se titula Policía Nacional. Bueno, pues eso, muy interesante todo lo referente a esa chica, a esa vocalista tristemente ya desaparecida, Lou, de Humedecidos y de OK Corral, con los que cerraremos ya un poquito luego ya la charla aquí con la gente de Picotos. Seguimos aquí con Andrés, que antes no he comentado que hemos tenido que despedir casi de urgencia a los dos Alda. Eso, y a los Alda Brothers. Vienen en pack de dos. Mira, te voy a decir una cosa. Yo siempre he dicho, con 10 de estos, vamos, movía el mundo. Con 10 de estos, 10 Aldas de cada hermano, y vamos, no se me escapaba nada. Esta peña es la hostia. Luego, pues eso, que además mola ver que la gente que se mueve un poquito en el entorno vuestro de Picotos y tal, pues hay gente bastante joven, ¿no? Eso es interesante. Hombre, el relevo tiene que venir, Javi. Nosotros no podemos estar aquí toda la puta vida nosotros. O sea, que Repelega es un sitio donde parece que hay un poquito de conciencia de, pues eso, de hacer cosas, de... Sí, siempre lo ha habido, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que, pues al final, hombre, la gente va teniendo sus historias y tal y cual. Nos vamos quedando un poco uno de cada generación y tal. Te vas juntando con gente un poco más joven, más tal, y bueno, vas sacando cosillas. La verdad es que... A ver, en principio echamos en falta, sí, como siempre, que haya más gente, más para colaborar y demás en todas esas actividades, pero bueno, la verdad es que hasta ahora, hasta el momento, lo bueno que tiene es que tiras siempre de gente y te responde la peña de la hostia, o sea, es tanto para hacer turnos de chonda como para organizar este tipo de eventos, si no sería imposible, claro. Aquí esto se hace por la puta cara, de tu tiempo libre, cada uno el tiempo libre lo usa en lo que le mola, a mí me gusta este tipo de historias. Entonces, esta gente que encima, lo bueno que tiene es que les ves, son gente joven, les ves, pero que mira, hoy, ahora mismo se marchaban porque iban a tocar a Medina, ¿sabes? Que al final son gente también metida en grupos, que da conciertos, que tal, saben también de qué va esta historia, y a la hora de moverse y de colaborar, pues eso. Al final, hacer un evento de estos no solo es el día, en realidad conlleva un montón de reuniones, un montón de historias, llamadas, WhatsApp, tal, para aquí, para allá, conseguir que los grupos toquen, que la gente se mueva, que tal, y luego turnos de tanto de chonda, de limpieza, de organización. Pues nosotros, esto va el sábado, pero el viernes a la tarde nos juntaremos y prepararemos todo para que el sábado a la mañana esté ya todo más o menos, que lleguemos casi solo para abrir. O sea que, y luego es gente que tiene sus propios trabajos, sus propias historias, como todos nosotros. Y gastas de tu tiempo libre, pero bueno, está bien también porque es lo que te mola, así al fin y al cabo, pues eso. Bueno, pues chicos, nada, que como llevamos ya casi una hora aquí. Se pasa rápido esto, ¿eh? Creo que hemos comentado más o menos todo lo que, bueno, todo lo referente a la Picotos Asoka y más cosas que hemos comentado acerca del colectivo y de los planes futuros y de que, bueno, que todo siga para adelante, que es de lo que se trata. Así que no sé si quieres añadir algo más, darte las gracias a los cuatro eso. Que habéis estado. Yo represento a los, los cuatro, decimos de nada. Se han tenido que marchar y te digo, es que al final ya hasta para venir a la radio, pero es que para juntarnos también, para hacer reuniones, tela, ¿sabes? Menos mal que existe, hay que decir la puta verdad, el puto WhatsApp, y por WhatsApp intentamos hacer las reuniones casi, o sea, porque es muy difícil que coincidamos. Antes pues nos reuníamos los lunes, luego, joder, no puedo el lunes, tiene que ser el miércoles, hemos llegado a reunir los domingos, sábados, o sea que esto casi ha sido una medio reunión antes de la charla y tal. Hemos estado hablando, oye, esto falta hacer, esto falta y tal, siempre nos pasa lo mismo, a última hora todo correr, pero bueno, que la peña asista, que eso. Importante, porque si al final no hay público, no hay gente que va, pues es hacer las actividades que hacemos realmente no sirven de nada. Eso, que el día es muy largo, las actividades son desde las 11 de la mañana y que se puede ir un ratito por la mañana o se puede ir por la tarde. Y que bueno, un poco de presencia. Que van a ser bien recibidos. Y apoyo para estas iniciativas, desde luego. Que la peña también, el que quiera apuntar stand y tal, que se apunte, que no hay ningún problema, aquí no hay que pagar, ¿no? Por eso decíamos lo de la soca de Branco y tal, aquí no hay que pagar por montar el stand, o sea, viene, se pone en su sitio, oye, lo que saque y tal. Y lo bueno, interesante, sí que es verdad que yo entiendo que tú montas una, al final una movida, estás un stand y tal, no vendes mucho, pues te jode andar moviéndote. Pero bueno, por conoces gente de tu misma actividad, de tu misma historia, salen unas amistades muy buenas. Y bueno, la historia está ahí, tío, que la peña venga y que se lo pase bien, sin más. Eso es, hay que sobre todo interactuar y hacer contactos y bueno, y que se acerquen un poco a la barra, a la chonda, que es interesante también porque es de donde se saca aquí el tema de la pasta, que se tomen unas cervecitas, oye, y tranquilamente. Pues nada, lo dicho, que todo salga estupendamente y que bueno, y que sigáis para adelante con todos los proyectos, desde luego. Aquí ya sabéis que tendréis un espacio para venir a anunciar cualquier historia y joder, pues darte las gracias porque eso, porque al final poderlo decir por el micrófono también, que llegue a más gente. Al final, muchas veces lo que haces, intentas que llegue a la mayor gente posible para que, oye, luego si quieres vienes o no, pero que te enteres. Que hoy en día sí que es verdad que con el tema de redes sociales y demás es más fácil que la gente esté más informada. Pero, joder, pues que la peña se recapacite un poco y diga, coño, si queremos que esto continúe y que siga habiendo actividades, lo suyo es, joder, hacer un esfuerzo, salir, tomarte algo, ir allí, ver, oye, estar, para todas las actividades que se hacen, ¿eh? Hoy en día también es verdad, yo estoy muy convencido de que al final somos los mismos los que nos movemos. Tú vas a un concierto y ves a la misma peña. Si al final haces muchas cosas esos mismos días, pues al final la gente se divide y es normal. Es lo que hay. No, claro. Más gente de la que solemos ir a este tipo de cosas no va a haber, o sea, es raro. Pero bueno, convencer a los que andan ahí indecisos, no saben qué hacer, pues que se pasen un ratito. Luego hay muchas actividades ese día. Luego que si quieren, que decían quedarse, si quieren, les apetece ver los conciertos, o si no, pues que vayan a otras actividades. Pero que sean bien recibidos durante el día. Venga, va a ser un día festivo, va a ser un día de la hostia. Aurrera con el tema y venga, nos vamos a despedir con, como os comentaba, con un temita de OK Corral. De su primer LP del año 86 y la canción se titula Baserriko Neskatilak. Pues así nos vamos con OK Corral. Eskerrik asko Andrés, eskerrik asko Pikotos y adelante rock and roll. Agur.